tanto tiempo. Bien, Garrafa, vos no sabés, tu último año vengo de bien. Tengo una suerte. Una suerte, loco. Escucha, escucha. Tenía el seguro vencido cuando mi auto se quemó. Para como era viajante y la empresa me rajó. Busqué un trabajo seguro en una empresa estatal, pero la privatizaron y me rajaron igual. Hay que ahorrar para crecer, un banquero me lo dijo. Verá cómo va creciendo, contento su plazo fijo. El que nació para pito nunca llegará a corneta. Con este corralito me hicieron la bicicleta. Ya no canto cumbias, ni toco la viola. Lo único que toco es la cacerola. Y como si fuera poco, con todo lo que me pasa, escuchen a mi mujer cuando vuelvo a casa. A la verdad, yo sigo cantando igual, yo sigo bailando igual, yo sigo cantando igual, yo sigo bailando igual, yo sigo cantando igual, yo sigo bailando igual, yo sigo cantando igual, yo sigo bailando igual. Y bueno, Petiso, ya te va a cambiar la suerte, sigue intentando. Escucha, Garrafa, ¿por qué no va hoy la convención a mi mujer, eh? Ya no canto cumbias, ni toco la viola. Lo único que toco es la cacerola. Y como si fuera poco, con todo lo que me pasa, escuchen a mi mujer cuando vuelvo a casa. Escúchame, desgraciado, torrente mal parido. A ver, me puedes decir para que tengo marido. Para, por favor, para, para, para, para, para, para. A pesar de todo eso y en honor a la verdad, yo sigo cantando igual, yo sigo bailando igual, yo sigo cantando igual, yo sigo bailando igual, yo sigo cantando igual, yo sigo bailando igual, yo sigo cantando igual, yo sigo bailando igual. Se me quemó, yo sigo cantando igual. El patrón me despidió.